La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, con Ecovisión. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Fue culpa tuya, José. Sí. Bueno, señores, bienvenidos a la consola donde vamos a comenzar a hablar de videojuegos. Así que les damos la cordial bienvenida a nuestros compañeros, expertos, amigos, José Manuel Molina y Manuel Trinidad. Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Como todo tranquilo. Los martes, hablar de lo que más nos gusta, que es echar la respectiva rigiadita. Y ya que me expliques la... Que me dilucides la duda que acabas de sembrar en mi alma ahorita. Ah, no, después. Fuera del aire, fuera del aire. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días, Tegucigalpa. Good afternoon, London. Y konbanwa, Nippon. Ah, pucha. La tuya. Ya tú sabes. Buenos días, Tegucigalpa. Buenas tardes, Londres. Y buenas noches, Japón. Ah, perfecto. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Ahí vamos. Listo, perfecto. Bueno, hoy no regalaremos nada por... Te quería confirmar lo del... ¿El qué? Ah, lo de la semana pasada. Igual, gracias a nuestros amigos de Tecnomundo, sí teníamos premio, pero no, por castigo no lo vamos a dar. Gracias a Tecnomundo, que queda en el barrio El Jazmín, que hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres información, ventas arroba tecnomundohn.com. Sí, que fíjense que, no sé si escucharon el programa de ayer, al final, sí, nos dio mucha pena. Yo no sabía hasta que René me contó ayer al aire, de que la semana pasada en la consola regalamos 6 juegos de PSP. Y entonces el ganador, bueno, fue a reclamar el premio, pero le fue a decir al dueño de Tecnomundo, pucha, pero es que no me lo puede cambiar porque yo no tengo PSP. ¿Usted no me puede dar otra cosa? No. Entonces, obviamente, quien queda mal somos nosotros porque somos los que damos la cara con el patrocinador. Y ese es el payaso ese que te invitó al programa, ese Abraham Espinosa, fue el que ganó. Muerte. Sí. Bueno, entonces... pues lo tiré porque estoy... Ah, perdón. Para allá. Perdón, es que... Te vale, no te enojes conmigo. Déjamelo, puchica. Perdón, es que eso no se hace. Sí, eso no se hace. Para hoy teníamos un juego para Wii y 5 juegos para... Entonces, Thank you. Sejo. Sejo todo, va. Sí, sejo. Por entonces... unos pagan... A mí me enseñaban cuando vos ibas al colegio que por unos pagan todos. Todos se quedan castigados el día de hoy. Sejo, entonces ni modo. Hoy no hay premios. Así bueno. Que mejor, no llamadas. Bueno, Mader, ¿cómo estás? Hoy día. Aquí saludando. No es que sea mercenario, pero no puedo compartir tu opinión porque la persona que acabas de mencionar conmigo se ha portado sumamente bien. Entonces, en este caso, tengo que hacer paréntesis. Porque, realmente él ha hecho uno que otro favor por mí, entonces yo tengo que hacer un paréntesis en cuanto a tu comentario. Bueno, vetado de por vida. No sé. Yo doy la cara por la radio. No, yo sé. Yo te entiendo perfectamente. Pero si yo... vos vas a participar, vas a llamar. Pues sí, si participas porque tenés un PSP. No voy a participar porque están rifando nuevos juegos de Xbox. Yo no tengo Xbox, por ejemplo. Pero bueno. Buen punto. Okay. No, eso es cierto. Aquí se ha dicho de que solo para jugadores de Xbox no le funciona en el PH. Yo he hecho varias veces la broma. Fíjense qué pasa, que le quitas la oportunidad a una persona que sí tiene. Ese es el problema. O sea, participás por cualquier cosa. Ni sabes por qué. Sí, entonces, por eso, de verdad que... Bueno. Continuamos. Sí. Pero nos lo manda saludos de mi parte. Ok, no hay problema. Sí. La cuestión es que este fin de semana, como todos saben, fue la Comic-Con en San Diego. Ya se habló en otros programas como Peliculeando de la Comic-Con, en el cual, como todos saben, no solamente se habla de cómics, de juguetes, sino también de películas y videojuegos. Sí. En este caso, en el apartado de videojuegos, casi siempre en estas convenciones siempre está el respectivo crossover entre televisión y videojuegos o cine y videojuegos. En este caso, es un crossover entre televisión y videojuegos. ya que anunciaron la salida de un juego basado en una serie de televisión sumamente exitosa, que no solamente fue exitosa como cómic, porque está basado en un cómic, sino que como serie de televisión, ya que volvió a la cúspide en la cultura popular de una figura de terror que había quedado apartada en el transcurrir de los tiempos, me refiero a los zombies. Y la serie en cuestión y el cómic es The Walking Dead. Como todos ustedes saben, la serie, cuando la empezaron a transmitir, todo el mundo se volvió loco, todo el mundo la empezó a ver y todo el mundo empezó a hablar del holocausto zombie. Ahora, una figura de terror olvidada, como acabo de mencionar, de repente se convirtió en algo más famoso que los vampiros de Twilight. Lo cual a mí me parece muy bueno porque a mí me llegan los zombies desde hace muchas lunas. Sí, nos hemos dado cuenta. Sí, exactamente. Pero no sean románticos. Sí, es el problema. La cuestión es que en este caso en la Comic-Con se anunció en el panel correspondiente a The Walking Dead, se anunció la salida, bueno, aparte de la siguiente temporada, se anunció la salida del videojuego que es para el próximo año. En este juego es un shooter en primera persona, ambientado totalmente en el futuro, eso sí, un futuro post-apocalíptico, donde el mundo ha sido diezmado por una plaga de zombies y vos vas a interpretar a uno de los personajes de la serie, que es un redneck que responde al nombre de Daryl Dixon. Para quienes hayan visto la serie, es el chavo que anda con la ballesta. Como ya dije, es un redneck. Él tiene problemas personales con el resto de las personas que andan con él, valga la redundancia, porque él los acusa de la muerte de su hermano. Él es uno de los sobrevivientes de cuando el incidente se soltó en Atlanta. Entonces él anda buscando venganza en contra de los zombies y en contra de las personas que él considera que dejaron a su hermano abandonado en medio de Atlanta. Como es un shooter en primera persona, vos tenés que andar, obviamente, en primer lugar matando zombies, pero no es solamente una cuestión de andar a lo tonto, zombie, uh-huh, sino que vos tenés que pensar todas tus acciones. O sea, la cuestión que The Walking Dead es una imagen bien real, es una visión bien realista de lo que sería un holocausto zombie, porque no solamente te analiza la interacción entre los humanos y los zombies, sino también el hecho de cómo eso afectaría tu naturaleza humana. ¿Cómo vos reaccionarías ante una situación en la cual las pocas habilidades o las muchas habilidades que vos tenés son la única diferencia entre la vida y la muerte? Entonces la cuestión que aquí cada acción que vos vas a hacer, si vos llegas a un poblado, vos tenés que analizar si vas a hacer bulla, si vas a mover algo, si vas a hacer lo otro, porque de la nada te puede aparecer un zombie. Y si el zombie hace ruido, atrae otro montón de zombies. Entonces se te desata el caos. Entonces realmente es un juego muy apegado a la serie, muy bueno, que también va a analizar la parte humana de cada uno de los personajes, y no solamente un shooter a lo tonto de zombies. Sí. ¿Una versión seria de Zombieland? Una versión seria, no, es que es diferente, porque sería como una versión más pensada de todos los shooters de supervivencia, como La Isla de los Muertos, que platicamos, de Dylan, exactamente. Eso es una versión un poco como más pensante. O sea, vos tenés que cranear las cosas, a pesar que es un shooter, antes de prender acciones de acciones violentas. Y vas armado con una ballesta. Entonces, realmente, el juego en cuestión te va a agarrar toda la línea de tiempo de las dos temporadas de Walking Dead que hay hasta ahora. ¿Puedes jugar en línea con ese o no? Sí, puedes jugar en línea. Sí. Puedes jugar en línea. En línea tenés acceso a varios personajes más, pero ¿cómo se llama? Pero en el juego, en la historia, solo ocupas a Daryl Dixon. Interesante elección porque, si ustedes recuerdan en la serie, él no es el protagonista. O sea, él es como un personaje de soporte, pero es quien realmente hace como la balanza, porque es el que no obedece, es el que tiene los resentimientos hacia los demás, y como es un redneck, es un campesino, un montañés de Estados Unidos, penco. Entonces es un poco penco, exactamente. Machista, racista, neonazi, etcétera. Pero fíjate que los rednecks tienen el por lo menos lo han estereotipado de que cuando ocupan inventar algo, se lo inventan. Es que realmente son personas que viven en el campo, y o sea, es que la necesidad es la madre de todas las ciencias, pues, y realmente si vos no tenés acceso a los recursos suficientes para reparar un tractor, por decirte algo, vos te inventas las piezas, pues. Entonces te ponen un personaje de esto para darte cuenta que a la hora de un macaneo vos no sabes quién realmente va a ser el que va a sobrevivir. Si va a sobrevivir el diplomático que da la cara por todo un país, o tu presidente, o un político, o un policía, o un bombero, o simple y sencillamente la señora que te atiende en la farmacia, pues. O sea, a la hora de un macaneo vos no sabes quién va a sobrevivir y quién no. Entonces, perfecto, básicamente la primicia de Walking Dead siempre ha sido esa. ¿Cuándo sale este banner? Este sale el próximo año, todavía no hay una fecha exacta, pero se presume que va a ser como a mediados del 2013. Perfecto, entonces espérenlo, y más aún si usted es seguidor de la serie Walking Dead. Vamos a música y regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. Lo último en noticias del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, señores, regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, que queda en el barrio El Jazmín, que hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si querés más información, ventas@tecnomundohn.com. Y los premios de hoy pasan al baúl, ¿verdad? Hoy están castigados todos ustedes. Por cierto, en la Comic Con no anunciaron un videojuego así... Marvelicioso. Ajá. Deadpool. Ah, bueno, ok. ¿Qué ya. es lo que vamos a hablar a continuación? Aparte de que viste... Saliendo antes de entrar al tema, viste el nuevo traje de Iron Man. Sí. Igualito al del cómic, solo que más amarillo en vez de dorado. Pero igualito. No lo he visto. He estado... Bueno, sí. En relación a eso, de juegos de Marvel, también anunciaron el de los Vengadores, que hablamos aquí en la sí. en el programa, y este de Deadpool, que básicamente son los que están apostando... Más todavía. Deadpool era el que aparecía en... X-Men Origins Wolverine. ¿Quién era? Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Exactamente. Ajá. Para quienes no tengan conocimiento tanto del personaje del Paquín, fue quien, ya acabamos de decir, quien interpretó a Ryan Reynolds en Wolverine X-Men Origins. Orígenes, sí. Uh-huh. Bueno, Deadpool es un mercenario con habilidades mutantes que fue modificado mediante experimentos muy parecidos con los que hicieron con Wolverine. En el universo normal él tiene habilidades X como regeneración, es muy diestro en habilidades de combate y en ambos universos, tanto en el normal como en el Ultimate, su verdadera habilidad mutante es que no se puede quedar callado. O sea, él habla y habla y por eso lo terminan matando, lo terminan descuartizando o lo terminan encerrando. Si no me equivoco, aparte de la ocasional broma del Hombre Araña, él es el único personaje de Marvel que sabe que está en una historieta. Ah, sí. Con eso hace muchos chistes porque él, a pesar de que es un asesino y un mercenario, hace una aproximación muy, muy cómica al personaje que cuando ha tenido su línea de paquines o cuando ha participado con otros personajes, siempre ha sido así como que hey, yo estoy en un paquín, que yo estoy aquí. Que... O que se le va a caer algo y se va a morir, entonces que saque el libreto. No, el libreto dice que no me muere, sí. Faltan 10 páginas para terminar el cómic. Es un personaje sumamente chistoso y en el universo Ultimate tiene las habilidades de varios X-Men. En la película Wolverine lo llevaron al extremo, pues, porque le pusieron las habilidades de Cíclope, las habilidades de, o sea, el adamantium de Wolverine. Y que le salían etcétera, las espadas de los brazos, que eso nunca lo hizo. Exactamente, pero igual fue una aproximación bien fiel al personaje en relación a la... Al Paquín. Pero es que él copia los poderes de los otros, ¿o cómo es? No, en el universo Ultimate, como él fue parte del proyecto Weapon X, a él le pusieron habilidades diferentes X-Men. Entonces, en el universo normal de Marvel, él tiene habilidades, como ya te dije, que es muy diestro para el combate, que tiene factor de regeneración, que no se queda callado, pero en el universo Ultimate lo hicieron un poco más poderoso. Tiene un cáncer en el cerebro, creo, que lo está dejando loco, pero como el poder regenerativo lo salva de que se muera. Entonces vos no sabes en qué momento está hablando en serio, en qué momento anda asesino, en qué momento anda en bromas. En general es un mercenario loco que se ha aliado con personajes tan diversos como Cable. Exactamente. Ellos tuvieron un ongoing, una serie que se llamó Cable y Deadpool, que era muy buena. Era muy, muy buena. Y hace el año pasado, hace como año y medio más o menos, cuando convirtieron en Hulk a varios superhéroes de Marvel, él se fue también en la colada. Entonces fue una versión bien chistosa de Deadpool porque tenía los poderes de Hulk. ¿Te imaginas? Entonces, la cuestión también, es que... También él es de los que se lleva con sus respectivos Deadpool de universos alternos. Sí, sí, ha tenido... Con el del universo zombie, anda con la cabecita de él, de otro universo, guindando. La cuestión que, como ya día se viene hablando desde que apareció en la película de Wolverine de una adaptación fílmica solamente de este personaje, entonces en Comic-Con aprovecharon para tirar el juego de video, que va a salir también a mediados del próximo año. Este es un shooter en tercera persona en el cual ya explicamos más o menos lo que es el personaje de Deadpool. Obviamente vas a utilizar a Deadpool. Se presume que él le va a tocar enfrentarse contra los X-Men, porque él realmente villano no es. Se podría hablar que es una especie como de el personaje de Lobo, como un antihéroe. O sea, es un mercenario, al mismo tiempo puede estar del lado de los buenos, como puede estar del lado de los malos. Uh-huh. Pero igual, haga cosas buenas o haga cosas malas, al igual que Lobo, el personaje de DC, sí. No te cae mal, pues. O sea, te entretiene y vos decís, pucha, descuartizó una viejita, pero qué buena gente que es. Entonces, eso fue lo que hizo que Lobo fuera tan exitoso en los 90s, que era alguien realmente malo, pero al mismo tiempo te caía bien. Y lo podías tomar como una especie de antihéroe, pero al extremo. No me imagino La Roca como Lobo. Lo que pasa es que habría que ver en ese caso cómo va a ser la adaptación fílmica de Lobo, porque Lobo es un personaje cuyos paquines eran solo para adultos. Eso es cierto. Entonces, que ha matado a Santa Claus, que asesinó a todo su planeta, que le ha montado maceta a Superman, etcétera, etcétera. Y que descuartiza a gente y superhéroes sin riñones, pues. Más o menos a lo Deadpool, pero Deadpool no es tan poderoso y es más chistoso que otra cosa. Sí. Bueno, volviendo al juego, En el juego vas a tener la personalidad absoluta de Deadpool, con todo y chiste, con todo y habilidades de combate, y como ya te dije, va a ser un shooter en tercera persona, y repito, probablemente las misiones que a él le toquen van a estar entrelazadas con los X-Men, entonces va a enfrentarse a ellos, y le va a tocar andar haciendo las dunderas que siempre hacen los paquines. Y quizás si pega, le sacan la película, ¿no? Fantástico, creo que están apostando primero por el videojuego, porque Deadpool no es un personaje tan conocido. Sí, pero realmente al aparecer en la película de Wolverine, la gente de Marvel peló el ojo y dijo, a la gente le interesó este personaje. La cuestión que habría que ver si Ryan Reynolds está dispuesto a interpretarlo de nuevo, pues. Creo que ya había dicho que no. Sí, creo que no. Ya. No, ya con Linterna Verde. Sí, creo Fíjate que no. De todos los personajes de Paquín que ha interpretado Ryan Reynolds, yo creo que el que le quedó más al... fue Deadpool, porque realmente la base de Ryan Reynolds es comediante y ocupaban una persona que no dejara de hablar y que tuviera la beta de comediante para interpretar al mercenario favorito de todo el mundo. Entonces habría que ver a quién escogen al final. Ya veremos. ¿Y este juego entonces sería 2013, exactamente? Estos son los juegos que están anunciando como el canto del cisne de las consolas de PlayStation 3 y Xbox 360, ya los últimos juegos que van a aparecer, o los que se presume van a ser de los últimos juegos que van a aparecer para estas consolas. Bueno, ya veremos entonces el Deadpool. Para todos los seguidores de Marvel, vamos a música y regresamos a la consola aquí en Rock and Pop Interactivo. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. En la consola, gracias a Tecnomundo, aquí en Rock and Pop Interactivo. Saben, Tecnomundo, que queda en el barrio El Jazmín, que hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagodería. Si quieren más información, ventas@tecnomundohn.com. Bueno, Vander, y ahora vas a hablar de un juego que a vos te gusta mucho, Ninja Gaiden, y que tiene grandes seguidores. No, en ese no. Bueno, como ustedes ya saben, este año apareció la tercera versión para PlayStation 3 de Ninja Gaiden, y tuvo una recepción como un poco, ¿cómo le podríamos mixta llamar? Mixta, exactamente. Hay personas que les gustó mucho y hay personas que no les gustó para nada. A quienes no les gustó, lo que dicen es que se alejó mucho de la historia básica de Ryu Hayabusa y se metió a otros rollos que no le corresponden a la franquicia Ninja Gaiden. La cuestión es que al final igual vendió lo que tenía que vender y fue tanto que se anunció como uno de los primeros títulos para el Wii U. Para este año, me refiero a Ninja Gaiden 3, la versión para Wii U se va a llamar Razor's Edge, y básicamente va a ser la misma historia de Ninja Gaiden 3, pero con los cambios respectivos para adaptarse a la tecnología del control de Wii. Me refiero al hecho de que vas a poder tirar esas estrellas, como ya se ha visto. Ah, es cierto, con el control. Exactamente, uh-huh. Utilizar la espada mediante el control de manera más realista, y el juego va a ser un poco más sencillo que las versiones para Xbox y para PlayStation. Entonces habría que ver qué realmente es lo que hace ¿qué es lo que hace entretenido o novedoso esta versión de un juego que ya conocemos al salir para Wii U? Deberían tirar la casa por la ventana porque Ninja Gaiden empezó en Nintendo. Sí, exactamente. Empezó por Ninja Gaiden tuvo su origen, como acaba de decir Manuel, en la primera consola de Nintendo. Entonces habría que ver si realmente ellos vuelven a lo que fue en su momento esta franquicia, cuando estuvo en su poder, que sigue siendo uno de los juegos más difíciles de superar, sobre todo Ninja Gaiden 3, a ver si logran poner el mismo nivel de dificultad con una obviamente gran mejora gráfica y con lo novedoso que va a ser el nuevo control de Wii U. Ellos solo dieron un trailer en la Comic-Con sobre el hecho de que vas a poder utilizar el controlito para tirar, ajá, las estrellas, hacer combo con la espada, escalar, etcétera, etcétera. Pero en general el juego no se mira tan diferente a lo que ya vimos para la versión de PlayStation 3. Entonces habría que ver si lo hacen más fácil, si le cambian bastante la historia o si el juego en sí es más corto. Fíjate que eso te quería preguntar yo, porque una de las cosas que recuerdo de una vez que hablaste de Ninja Gaiden era que el nivel de dificultad que te habían... No sé si era ese juego que te ponía como que, sí, no servís, mejor retirate. Exactamente. El modo, como dice Manuel, de Doctag o de Perro Ninja, es que el programador y creador de Ninja Gaiden, él siempre diseñó y pensó estos juegos para jugadores de verdad. Entonces, él siempre ha despreciado a las personas que o juegan con truco, o juegan con una revista al lado, o se retiran cuando un juego es medianamente difícil. Entonces, él siempre los hace realmente difíciles los juegos, les pone un nivel de dificultad bien alto, y como una manera de enseñar el desprecio que siente hacia los jugadores no tan experimentados, pone ese nivel de perro ninja. O sea, te pone un listoncito rosado en la espada, creo que eso, en el traje. Creo que, o en la muñeca. En la muñeca te pone un listoncito rosado, que significa que vos estás jugando en el nivel de dificultad más... Más fácil. No, hombre. Sí, totalmente humillante. Sí, porque de principio, como vos lo has dicho, la marca insigne de Ninja Gaiden fue la dificultad. Y lo va a seguir siendo, pues, si todavía no lo han variado. Hasta yo he platicado el síndrome de Ninja Gaiden, pues, que te provoca estrés, te hace que destroces el control y te hace que agarres a patadas tu consola. Y cuando tenés que ir a Tecnomundo que te arregle el control. Sí. Porque, por cierto, si no lo sabía, pues ahí reparan controles en Tecnomundo. ¿Cuándo sale este juego, José? Este juego sale, va a ser de los juegos con los que el Wii U va a ser inaugurado. Tiene que estar de acorde con la fecha de salida del Wii U, que todavía no es tan oficial. Se presume que va a ser a finales de este año, ¿verdad? Se supone que a finales de este año. Entonces va a ser con los juegos que se va a estrenar el Wii U. Perfecto, así que lo estaremos esperando, el Ninja Gaiden. Vamos a música, ya regresamos a la consola con las noticias. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Interesante dato ese. Bueno, regresamos a la consola gracias a Tecnomundo, ya en el último segmento de este programa. ¿Qué noticias tenés para hoy, Manuel? Empecemos con lo que les gusta a ustedes, con FIFA. ¡Ella! Dale, pa. Hay macaneo con FIFA con lo de la Liga Escocesa. ¿Por qué? Porque como acaba de desaparecer el Glasgow. ¿El Glasgow? Desapareció por... entró en bancarrota. Ah, sí. Y el Glasgow Rangers. Ajá. El equipo, el que es el rival del equipo de Emilio Izaguirre. Sí, el Glasgow Rangers. Sí, ya va a existir. Es que en Escocia solo hay dos equipos, el Glasgow Rangers y el Celtics. Es correcto. Hay un montón de chiquititos, el Rangers y el Celtic. Ajá. Pues el Rangers ya dejó de existir. Porque tenían tantas deudas que quien tuvo que pagar todo fue la liga. La Premier Escocesa. Ajá. Y como castigo, 27 de los 30 equipos, imagínate, yo no sé de dónde salieron tantos equipos. Ajá. 25 de los 30 equipos votaron porque volvieran, porque los tipos, como que en la Premier pagó la deuda y ya creía, pues vamos a regresar, que no, ajá, sé qué, no sé cuánto. Ajá. Entonces, 25 equipos los multaron, o sea, votaron y dijeron que solo iban a permitir de que regresara a Glasgow, pero tenía que empezar desde quinta división. Hijo de pucha, está bueno, me parece correcto. El problema es que FIFA ya está listo, va a salir el 27 de septiembre. Y aparece en la primera división. Y aparece en la primera división, entonces tienen que volver a cambiar todo el código porque... Bueno, pero hay que ser honesto, ¿quién juega la liga escocesa? Correcto. A menos que se hace escocés. Escocés. Pero también ponete a pensar de que es una liga por la que FIFA paga una licencia. Eso sí, eso sí. Y puchica, en vez de comprar esa, pudieron haber comprado, sabiendo que iba a pasar esto, yo me compro la liga de Kuala Lumpur o la de... También lo peor del caso es que ahora esta liga se va a volver de un solo equipo, o sea que Emilio Aguirre va a salir campeón por los restantes... Goleador y lo que sea. Sí, o sea, que por sí solo era una liga de dos por lo equipos. Menos van a ser 5 años para que regresen a la Premier. Parece que son... Es que no sé si era... Porque... Es que es un torneo por año, ¿no? ¿O son dos? No, es uno. No recuerdo, pero... Imagínate que fueran dos. Serían 2 años y medio. No, yo creo que lo juegan igual que la Liga Británica, que es una sola... El que saque más puntos en un periodo de correcto, pero acordate que de... El Rangers es. El Rangers. El Rangers tiene que quedar campeón de quinta, de cuarta, de tercera, de segunda, para poder llegar a primera. Bueno, en ese equipo creo que fue a hacer la prueba el Pitbull Claros. Si no me falla, ¿verdad, gordo? En el Glasgow Rangers. Fue a hacer la prueba a Claros. Pero se quedó en otro equipo, pero en Escocia siempre. Claros. Está perdido Banner. Banner, ¿el Pitbull Claros en qué equipo jugó? No tengo ni idea. Acabo de ver una foto de Kevin Smith posando sobre un Viper colonial. Entonces no sé de qué están hablando. Ah, está bien. ¿Y de Pro Evolution Soccer no sabes nada? De Pro Evolution no han dicho nada todavía. No han dicho nada. Y ya debe salir. Si FIFA ya está para el 27, ya sí. Debe salir. Pues bueno. La cosa es que ahorita en FIFA, en la página de Twitter, de Electronic Arts, está diciendo de que están viendo si en realidad el público, o sea, si hay una respuesta del público como para pagar la licencia aparte, para que todavía exista el Rangers. Me parece ridículo, pero bueno, nadie juega a la Liga Escocesa a menos que sea Escocia. De Escocia, sí. Pero bueno, siguiendo con las noticias. Ok, si yo te cuento de que es muy posible que los primeros... Día, ¿vos jugás Play 4 en tu Play 3? ¿Qué me dirías? ¡Qué buena noticia! Pues te cuento que Sony Japón compró a uno de los gigantes de lo que es un servicio de juegos en línea, que se llama Gaikai. Gaikai es, por ejemplo, se usa más que nada en las computadoras, pero, por ejemplo, hay un montón de juegos como, que... Es como jugar en streaming. ¡Volvió! Ya, sí, ya hablamos de fútbol. Exactamente como... Vaya, ¿cómo te lo digo? Es como que el Netflix, pero solo que hay videojuegos. Correcto. En Japón lo que te permite es, que es como una nube, como el cloud de Apple, y te permite descargar juegos que solo están en línea. Un streaming de videojuegos. Ajá. Entonces, tristemente lo que tiene preocupada a la gente es que probablemente, porque Sony hace poco compró por no sé cuántos millones ese servicio. 5 billones creo que fue. Exactamente. Entonces la preocupación de la gente es que el PlayStation 4, lo único que sea un reproductor de streaming. O sea, que realmente no, ni tan siquiera te vendan los juegos, ni tan siquiera... Acuérdate del rumor aquel que habíamos hablado. Sí, exactamente. Ustedes dijeron de que supuestamente que la... Creo que era que Microsoft. Microsoft quería hacerlo todo por nube. Sí, todo por nube, nada de comprar los juegos como los conocemos. Y eso es un problema, porque, vaya, para una persona del primer mundo, tal vez sería lo idóneo, porque inclusive puede andar jugando en sus dispositivos móviles. Pero nosotros del tercer mundo, o sea, con las conexiones de internet, la velocidad que tenemos... la constancia en el servicio, que nunca es estable. Entonces, imagínate si realmente la siguiente consola de Sony va a hacer eso, estamos más que fregados. La esperanza es que ellos utilicen ese servicio de Gaikai, pero para cuando vos tengas tu Play 4, puedas jugar juegos de Play 3, Play 2, Play 1, sí. PS, lo que sea. Ahí sí saldría. Pero igual ocupas una muy buena conexión de internet para que no se correcto, esté... porque imagínate, si querés jugar, vaya, para pongámosle Netflix, si vos querés HD, True HD con sonido Dolby DTS digital, Full Mickey, que es lo que la gente pide mínimo de Estados Unidos, son 5 megas de conexión. 5 megas. Que eso es lo que aquí se vende para corporaciones. Y yo con 516 esto ya... 512. Es que el problema es que para descargar o ver en 1080, que Full HD, ocupas los 5 megas. Ocupas 3 megas solo para el video 700. Y 2 para el audio. Pero 3 megas son 720. Correcto. No te agarra el Full HD. Cierto, no te agarra el Full HD 1080. Entonces, no todas las personas podemos darnos el lujo de tener una conexión de 5 megas. O sea, solo vos y... Solo vos dices, ay, sí, no, sí tengo 50 megas. Yo tengo 1 mega, ¿o? Pero te da 1 mega. Yo tengo la increíble velocidad de 256 en mi casa. Con eso volar. No, 1 mega. Ya he viajado en el tiempo. Ya, no sé, sí, mentira, es cierto. Vos mínimo tenés 502 en tu casa. No, 256 tengo en serio. Yo tengo... Un mega tiene este. Un mega, aparte yo tengo un mega y Netflix funciona, que es lo que me importa. Sí. Más con el cachimbazo nuevas series que han puesto. Sí. Está muy bueno el servicio de Netflix. Si no lo sabe, búsquelo, porque de verdad que sí entretiene. ¿Qué otra noticia tenés? Y pues, en esencia es eso. Perfecto, caballero. Muchísimas gracias entonces por tu aporte y también gracias a José. Gracias a vos, me voy feliz con mi hijo el maestro. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te tienes a borda con pichitos? Sí, está revuelto aquí la cosa. ¿El podcast para cuándo va a estar? El podcast, dale una hora y media. Perfecto. Y está listo. Así que nos puede escuchar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue La Consola, que llegó gracias a Tecnomundo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Perdamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.